¿Qué está grabando? Nico. Nico. Thank you. se te fue la segunda vuelta. Se me fue la segunda. Pero por, si pasa cualquier weá, igual sí que lo robas. Y claro, yo con eso me estaba haciendo más. Ahí en el tiempo se hizo cuático también. Sí, como, pero porque lo alargamos una vez más. Hay que ir, claro. Oye, siempre el primer silencio lleva ese desfase. ¿Cuál primer silencio? Porque vamos a tums, tums, tums, tum. Ah, sí, porque si lo dejo un poco más largo el silencio. Dejo como un silencio ahí. Con calderón ahí en el silencio. Sí. ¿Está bien o no? No, está bien, es pues el tema. No, si te lo preguntaba. No, no, o sea, esto el tema es más cuadrado, pero como que ahora. Este ensayo me di cuenta. Ah, claro, sí. Sí. Entonces ahora vendré la intro fuerte, ¿o no? Sí. ¿La fuerte? Implo fuerte de 85. ¿Ah? Implo de 85. Dale, ¿le vamos a hacer una subida? Sí, pues. Claro, ahora la gente que suba acá. ¿Y empezamos fuerte de... activo? Empezamos, ¿qué? O sea, como. ¿A término medio? No, empezamos como empezamos, pues. Bien, pero la intensidad tiene que subir. Claro. Desarmarse en una parte. Yeah. Fuerte activo. Quería preguntar de qué.